en El Salvador. Celebran primera asamblea departamental de jóvenes con discapacidad. En Jiquilisco, Usulután, en el oriente de El Salvador, se realizó la primera asamblea departamental de jóvenes con discapacidad. Desde Radio Iscanal, Wilfredo Hernández nos amplía. José Humberto Acosta. José Humberto Acosta. ¿De dónde viene? De La Peña. Muy bien, viene de La Peña. Sandra Marina Nieto Santos. ¿Y viene de? De Jovala Rosales, jurisdicción de San Agustín, departamento de Usulután. La asamblea se realizó con 48 participantes, todos con alguna discapacidad, provenientes de los municipios de San Agustín, San Francisco Javier y Jiquilisco del departamento de Usulután. El evento fue dirigido por la Asociación Los Angelitos, organización constituida en 2004 con el propósito de atender a personas discapacitadas. Patricia López, representante de Los Angelitos, explicó los objetivos. Bueno, la idea primordialmente de esta actividad es el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Y uno de los derechos de las personas con discapacidad es su autonomía, su autodeterminación. El hecho de que ellos, si ustedes se fijan, la mayoría están solos, no están con papás. Porque en nuestra cultura pensamos que los jóvenes con discapacidad deben de estar siempre al lado de mamá, de papá. Según la asociación, es a través de estos encuentros que los jóvenes fortalecen sus capacidades para tomar sus propias decisiones, porque está demostrado que la sobreprotección desde la familia no les favorece, dice don Felicito Rivera, presidente de la directiva departamental de la asociación. Sí, ahora se puede decir que es un logro porque muchos jóvenes han tenido la participación ellos solos, sin la supervisión de los papás, que eso casi no se logra, porque a veces nosotros los papás somos como muy, como le dijera, desconfiados de mandar los hijos de nosotros con otra persona. Uno piensa que andando ellos solos les puede pasar algo, y aquí se ve bien tranquila todos los jóvenes. Los jóvenes participantes expresaron su alegría a través del baile. Y también nos contaron cuál fue la actividad que más les llamó la atención. El nombre de ella es Anayanti, con la seña que hizo. Tu nombre es Juan Francisco, tu seña es así, tu nombre es Ruth Campo y la seña es así. Han venido aquí a platicar, a convivir, se han sentido bien estando en comunidad con las actividades, contentos. Le gustó a ella la actividad de rompecabezas, lo único que a la hora de colocar las piezas costó porque había aglutinamiento. Después de haber recorrido los 6 rincones donde se les habló de cultura, deportes, convivencia, recreación, oficios y manualidades, los asistentes expusieron sus conclusiones. Prioridades son 3. Hamacas como número 1, pinturas como número 2 y artesanías como número 3. Las sugerencias fueron de otros juegos, de fútbol playa, básquet y karate. Otras propuestas van enfocadas a fortalecer la recreación entre el grupo. Matatas, flores, croche, barro, instrumento, bailar, escribir, hacer tarjetas, dibujar, piscuchas, piñatas, decoraciones de papel. Esta Asamblea Departamental de Jóvenes con Discapacidad, organizada por la Asociación Los Angelitos, deja en evidencia la alta capacidad de comprensión con la que cuentan estos jóvenes, los que terminaron la asamblea bailando y sonriéndole a la vida. Desde Radio Iscanal El Salvador, para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández.